Seguimos avanzando, amables oyentes, con el estudio de esta semana, que está centrado en lo que es la adoración y consagración, y puntualmente ahora el autor ha colocado como título, Aarón, comunión con Dios. Algo tiene que decirnos esto, y yo creo que lo más importante en realidad es que vayamos aplicando estas lecciones que encontramos aquí en este maravilloso libro de Números. Aquí, cuando hablamos de la comunión, tenemos que centrarnos en algunas cosas puntuales. Por ejemplo, tú recién mencionabas la nube, la luz, y allí está lo que nosotros conocemos como el centro o el Jehová de los ejércitos, dueño del universo entero, creador de todas las cosas, ajá, queriendo vivir y estar en medio de ellos. Ahora uno puede decir, ¿y por qué un tabernáculo así, en estas condiciones? Porque, si bien es cierto, tenía los mejores elementos, pero seguía siendo para nosotros quizás precario. Hoy día a lo mejor sería un templo de mármol que uno podría hacer, pero tenía características muy especiales. Sí. Muy especiales en realidad. ¿Y por qué era especial? Porque allí estaba la presencia de Dios, uh-huh, y Dios quería comunicarse. Y entonces, en ese sentido, es muy especial. Yo te digo que, incluso leyendo el capítulo 7 y 8, tuve una reflexión bien interesante, porque son formas tan lindas de acercarse a Dios, de entender que Él es un Dios santo, pero que a pesar de la santidad que tiene, Él quiere estar con nosotros y comunicarse y tener una comunión, como hoy día lo hace también, por medio de la palabra de Dios y la oración. Ahora mira, ayer nosotros mencionamos los propósitos que tenía el santuario. El santuario, Dios dice, quiero que hagan un santuario para yo estar en medio de ustedes. Todo el sistema del santuario, el sistema de sacrificio y todo lo que ahí ocurría era un símbolo. Esto de la chequiná o la presencia de Dios en la nube, yo ayer dije que sería interesante, me habría gustado haber estado allí, haber visto esa nube, haber visto a Moisés. Hoy día vamos a hablar un poco de aquello, de la expresión de Moisés que hablaba con Dios, que estaba en la nube. Y hay cuestiones que nosotros podemos señalar, porque hoy día nosotros también podemos tener comunión con Dios. Tal vez no hay nube, pero sí a través de algunos elementos que vamos a mencionar, como la oración, nosotros podemos acceder al trono de la gracia. Y otro elemento interesante, al igual que Moisés, que se notaba que había estado con el Señor, también debería notarse que nosotros hemos estado con el Señor. Todas estas son ilustraciones de algo que ocurrió, pero que también puede ocurrir en nosotros hoy. Tal vez no de la misma forma física como ocurría en aquel tiempo, pero sí el efecto espiritual acontece de igual manera en nuestras vidas. Claro, tenemos que decir quizás que el tabernáculo tenía dos departamentos, ¿no es cierto? Uno, lugar santo, santísimo, que estaba dividido por... Claro, central, y afuera estaba el atrio, el patio. El atrio, donde habíamos hablado ayer acerca del altar, que ya se había consagrado a Dios. Pero Moisés entraba al lugar santísimo, y allí había un arca con dos querubines, y en el centro estaba lo que hemos mencionado, la chiquina. Allí Dios se comunicó. Incluso tú, si revisas la escritura, justamente así lo menciona en Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 25:22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí está la indicación. Uh-huh. En Éxodo ya tenemos la indicación clara para Moisés. Ahora, cuando vamos al libro de Números, mira, Aarón, el capítulo 7, versículo 89, a propósito, este es el capítulo más largo del Pentateuco. ¿Ah, sí? Tiene 89 versículos, digamos, bastante largo, hay muchas especificaciones. Pero cuando vamos al versículo 89, justamente, que es el último, dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Así hablaba con él. O sea, cuando Dios se dirigía al pueblo, lo hacía hablándole a Moisés, y Moisés transmitía las indicaciones, y eso era para mantener una estrecha comunión con Dios. Incluso hay determinaciones que Dios no iba a permitir que nadie extraño entrara ni se acercara, uh-huh, siquiera al santuario, porque ellos tenían que aprender lo que era la santidad de Dios. Por eso que eligió de una manera que uno quizás no lo entiende a los levitas como protectores del tabernáculo, y más encima en el interior coloca al sumo sacerdote y a sus hijos para que oficien y hagan todas las ceremonias. De hecho, el acceso al lugar santísimo va a quedar restringido una vez al año nada más. Una vez, claro. Y por una persona puntual que podía entrar allí nada más, no, claro. No podía entrar cualquiera. Exactamente, y eso nosotros en algún momento quizás lo vamos a ver más adelante, pero la idea que aquí se presenta es que Dios quiere tener comunión con su pueblo. Ahora, uno dice, bueno, ahora no hay tabernáculo, no hay chequiná, no hay nada de esas cosas, hay una iglesia, hay un púlpito adelante, hay un pastor predicando, ¿y cómo yo me puedo comunicar? Yo parto de la base que la comunión con Dios sigue siendo personal e individual. Hoy día tú puedes perfectamente, e incluso Hebreo lo grafica de forma magistral, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y donde vamos a encontrar oportuno soporte. Bueno, ahí está la aplicación de todo, claro, lo simbólico a la forma práctica ahora, una vez que ya Cristo cumplió con todo lo que lo tipificaba. Claro, y quizá un paréntesis, sabe que es bien difícil a veces entender, por no decir imposible entender, el Nuevo Testamento si tú no has ido al Antiguo Testamento y ver toda la simbología que hay allí. Es como una respuesta, una reacción. Claro, natural. El Antiguo dice, mira, esto va a suceder, el Nuevo dice, esto sucedió, y grafica. Incluso el libro de Hebreos completo es prácticamente una explicación de todo ese proceso del santuario. Ahora, yo digo, sigo pensando, Aarón, que hoy día es algo muy similar, porque el objetivo es el mismo, la adoración a Dios, por sobre todas las cosas, y encontrar, como decíamos, que la cruz es el único medio para salvación. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo converso con Dios? Los dos elementos que casi siempre hemos conversado, que son la oración y la palabra de Dios y el estudio de la Biblia. Pero hay un detalle que a veces nosotros, y yo personalmente tengo que admitir que muchas veces lo he hecho, que nosotros oramos, decimos amén y nos desviamos y nos vamos. Y no esperamos los segundos o quizás los minutos necesarios para que Dios nos responda o nos hable. A lo mejor alguien podrá decir, pero si yo me quedo en silencio no voy a escuchar nada. No, es que en la tranquilidad, en el momento después de haber orado a Dios y haberle dicho los agradecimientos, las peticiones, los cuidados que quiere tener, quedarse en un minuto de silencio, pueden aparecer muchas señales de que Dios está realmente con nosotros. Bueno, orar antes de estudiar la Biblia cumple esa misma función, ¿no? O sea, yo antes de estudiar la Biblia tengo que orar, tengo que preguntarle al Señor qué es lo que me va a hablar. Pero aquí hay dos elementos interesantes. Uno, yo me comunico con el Señor a través de la oración, ya no necesito ir al templo puntualmente. Necesito ir al templo, sí, tengo que ir a adorar al Señor, eso es parte de la comunión. Pero ya no necesito para hablar con Dios ir al templo. Como acá se está mostrando puntualmente que para tener una comunión espectacular allí directa con Dios, aunque igual ellos oraban en forma individual en sus casas, ¿no? Y Dios también escuchaba, pero aquí el efecto era maravilloso. Entonces, lo que el autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, dice que a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos tener el acceso directamente a Dios. Ahora, hay un elemento interesante. Tú leíste el versículo 89 de número 7, dice que entre los dos querubines está el propiciatorio, y ahí yo voy a hablar, dice Jehová. El propiciatorio, fíjate que de Jesús se lo menciona como el propiciador, él es propiciación. Está relacionado con esa cubierta de oro. En esa cubierta de oro se untaba con sangre, ahí estaba la presencia de Dios. Cristo es nuestra propiciación. A través de Cristo nosotros podemos tener comunión con Dios. Qué interesante, qué maravilloso. Tenemos elementos prácticos, elementos básicos para que nosotros podamos, si usted quiere, querido hermano, querido amigo, tener una mejor comunión con el Señor, la oración y la comunión con nuestro Señor Jesús nos va a dar experiencias similares a las que tuvo Moisés allí cuando hablaba directamente con Dios. Quizás reflexionemos pensando cómo nosotros tenemos esas experiencias de comunión con Dios. ¿De qué modo Dios está comunicando y está dando su voluntad a nosotros para que la efectuemos, la llevemos adelante? Que hoy día sea una experiencia de esa naturaleza. Para Chile hoy día es un día de descanso, de feriado, de reflexión quizás.